En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al tiempo de información deportiva aquí en el 101.4 de la frecuencia modulada. Bienvenidos a Elche en punta, lunes atípico, 21 de enero. Lo más normal es que hoy hiciésemos el análisis del partido del Elche, pero este todavía no se ha producido. Los ilicitanos jugarán esta noche en el nuevo Los Cármenes ante el Granada. Paco Gómez, hasta allí ya se ha desplazado el compañero, que se encontrará, pues se encuentra en tierras andaluzas para retransmitir un choque en el que los franjiverdes pueden aumentar la distancia con el descenso. Como mínimo, según se han dado los resultados esta jornada, se quedará como está, a 3 puntos del descenso. De todo ello hablaremos en los próximos 40 minutos. Recuerda también que nos escuchas a través de la radio en el 101.4 y que nos puedes ver a través del canal de la TDT Teleelche. También puedes seguirnos en teleelche.es con ese novedoso formato que hemos estrenado en el día de hoy. Además, pues con un diseño muy innovador y también muy visual, todo de cara pues a mejorar esa página web con la que ya contábamos desde hace varios años. Así que animo a todos los oyentes y a todos los telespectadores de Teleelch a que entren en www.teleelch.es para poder disfrutar de esa nueva página web que hemos rediseñado en el día de hoy, y también puedes seguir el Elche en punta en la aplicación gratuita. Son las la 1 en este caso y 24 minutos de la tarde. Arrancamos en Elche en punta con titulares. Muy buenas tardes. El Elche cerrará la jornada 22 de Segunda División esta noche a partir de las 9 en el nuevo Los Cármenes ante el Granada. Pacheta se ha llevado a 18 futbolistas, entre los cuales las novedades son el portero José Juan y el delantero Nino por Francis, que esta vez se queda en tierras ilicitanas, y el sancionado, el lateral zurdo, Juan Cruz. Un Pacheta que ha asegurado en la previa al encuentro que han trabajado durante toda esta larga semana para salir valientes al nuevo Los Cármenes. Bueno, nosotros vamos a seguir siendo valientes como hemos sido y como hemos trabajado todos los días y todos los partidos. Hemos trabajado para ser valientes, lo que pasa es que luego el rival juega y te genera más dificultades o más problemas de los que has podido prever. Y eso es lo que te genera el que pierdas los partidos. Que el rival ha sido mejor que tú y que pues tú no has estado probablemente al nivel que podemos prever. Pero no, yo tengo todo que perder siempre en todos los partidos. Creo que son 3 puntos en todos los partidos, en algunos con más importancia, pues porque sabes que son los rivales de tu, que están contigo, estas cosas. Pero no debe ni aflojarnos ni excitarnos en exceso el jugar contra Granada. No por haber ganado tenemos que estar más relajados, no por haber perdido tenemos que estar más enfadados, no, tenemos que seguir siendo coherentes, preparar el partido para ganarle, y son 3 puntos más. Es verdad que es el Granada, que va a ser más complicado. Yo creo que es el segundo o el tercer líder al que nos vamos enfrentando. Entonces, bueno, pues nos toca el que va primero en este momento, pues nos enfrentamos a él, es lo que toca, y son 3 puntos más, y es como nosotros intentamos prepararlo, interpretarlo y ganarlos. Pues un Pacheta que se muestra muy confiado de cara al encuentro a partir de las 9 de la noche en el nuevo Los Cármenes contra el Granada, el que era equipo pues hasta hace apenas 2 días el líder de la segunda división. Ahora ya le ha adelantado el Málaga con la victoria el pasado sábado en su estadio ante un rival directo también del Elche Club de Fútbol, el Lugo. Así que sin ninguna duda ese resultado es muy bueno de cara a los intereses franjiverdes. Por su parte, el técnico del Granada, Diego Martínez, afirma que el encuentro ante el Elche será muy difícil. Se conocen bien, ya han jugado 2 partidos oficiales esta temporada. Como tú bien decías, el Elche es un equipo muy competitivo, que bueno, nos ganó en Copa, jugamos el primer partido de Liga y ya vimos que es un rival muy difícil, de los que más nos ha costado, un equipo con un gran entrenador, con una idea clara. Creo que también se ha incorporado jugadores de una forma, buenos jugadores, y creo que ha cubierto bastante bien sus necesidades. Sí, es un partido difícil, ellos vienen de ganar también. Pues el técnico Diego Martínez, el técnico del Granada, que prevé un partido muy difícil ante el Elche. Llamaremos más adelante a nuestro compañero de Radio Marca Granada, José Ángel, para que nos cuente la última hora del conjunto andaluz. Además, como os comentamos, el equipo franjiverde ya sabe, tal y como se han dado los resultados en la jornada 22, a falta del partido de esta misma noche, que como mínimo mantendrá la distancia respecto al descenso de 3 puntos. Así es que el Elche hoy tiene mucho que ganar y poco que perder. Y en el apartado institucional, noticia muy importante: la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso del Instituto Valenciano de Finanzas, del IVF, y por lo tanto ha aprobado el convenio de acreedores del Elche Club de Fútbol. El club ilicitano convocará una nueva ampliación para capitalizar otros 8 millones de euros entre los acreedores. Es una noticia que ha avanzado el compañero Noé Gomis. Pues hemos repasado en titulares los asuntos más destacados en esta jornada de lunes 21 de enero, este lunes atípico, lunes de previa, el Elche que jugará esta noche. Así que hacemos una pausita y enseguida volvemos para desarrollar todos estos asuntos. No puede terminar así el capítulo. ¿Ya son las 2? Veo el siguiente. Es tarde. Play. Ver un capítulo más es una de las 35.000 decisiones que puedes tomar hoy. Como decidir el color de tu nuevo Fabia con cámara trasera, frenada de emergencia, pantalla táctil de 6,5. Nuevo Skoda Fabia con todas las decisiones que quieras tomar desde 9.600 euros. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda, en Elche Serra Import y en Alicante Remeicar, Grupo Serrano Automoción. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. Talleres JJ Linero, mecánica en general. Más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio de primera. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. Este lunes, a las 8:30 de la tarde, en el 101.4 Tele-Elche en Radio Marca, vive el partido en directo Granada-Elche con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción, colaboran AXA Itaipor, Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Holiday Gym Elche, Talleres Hermanos Bri, Ideal Vent, Mármoles Formas y Diseño, Vulcanizados Alberola, Juan Agulló Citroën, Restaurante Martino, Ferretería Industrial Carrús, Expo Servi, Bodegas Amorós, Bares Águila, Salones Jackpot, Talleres JJ Linero, Mercat Central de Elche, Cuchillería Rodríguez y Material Escano. Recuerda, este lunes a las 8:30, Granada Elche en marcador. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Nuevo Rexton de San John. El SUV más sólido y seguro que hemos fabricado jamás. Un elegante crossover para experimentar nuevas cotas de confort y conectividad. Solicita una prueba en sanjohn.es y descúbrelo. Nuevo San John Rexton. Nacido para triunfar. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con José Antonio González. Entramos ya en materia, son la 1:33 de la tarde, continuamos en directo a través de Teleelche y por supuesto a través del 101.4 de la frecuencia modulada. Arrancamos con este lunes de previa. Esta noche a partir de las 9 Granada y Elche se verán las caras en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Será además el primer partido de la segunda vuelta. Un encuentro de mucha exigencia para los ilicitanos, aunque según se han dado los resultados este fin de semana, el equipo franjiverde tiene muy poquito que perder y mucho que ganar. Si se marcha de vacío de tierras andaluzas, ya sabe que como mínimo mantendrá la distancia de 3 puntos respecto al descenso. Y es que pues esta jornada 22 y las anteriores se habían presentado muy mal para los intereses del conjunto franjiverde. Lo cierto es que la 22 ha dejado muy buenos resultados de cara a los intereses del conjunto ilicitano. Y es que, por ejemplo, el Almería empató a 0 contra el Cádiz, el Rayo Majadahonda en un duelo directo de la parte baja de la clasificación empató en su estadio 2-2 contra el Real Zaragoza, el conjunto madrileño se adelantó con un 2-0, pero sin embargo los maños consiguieron levantar el marcador y sacar un punto del Cerro del Espino. El Numancia venció en la parte baja de la clasificación 3-2 al Córdoba. En los Pajaritos, una victoria muy importante del conjunto soriano que rompe una mala dinámica que tenía el equipo varias semanas sin ganar. El Córdoba, por su parte, se hunde un poquito más en la clasificación de segunda división. Después de 22 jornadas, ahora mismo el equipo andaluz es penúltimo con 18 puntos. Se aplazó ese partido del Reus contra Las Palmas, se debería haber jugado el sábado a las 8:30, sin embargo el conjunto catalán no pudo disputar ese partido porque la Liga no permitió que arranque la segunda vuelta con todos los problemas económicos que está teniendo. Si no existe la seguridad de que puede acabar la competición, por lo pronto la Liga ha preferido que el conjunto catalán no arranque la segunda vuelta, aunque lo cierto es que el caso Reus, tenemos novedades. Un grupo inversor, señalan varios medios desde Cataluña, un grupo inversor americano ha llegado a un acuerdo con Joan Oliver, que es el máximo accionista del conjunto catalán, y ha llegado a un acuerdo para comprar el club y además se han comprometido a pagar toda la deuda a través de una ampliación de capital. Así que ahora le queda al grupo inversor americano que acaba de comprar el Reus convencer a la Liga de que puede hacer frente a esas deudas, y de momento por lo pronto lo que parece que ha evitado es la desaparición del propio Reus. Más partidos en esta jornada número 22, el Málaga que venció 2-1 al Lugo, le remontó el partido a uno de los rivales del Elche en la parte baja de la clasificación. Osasuna se ha consolidado en la zona de playoff venciendo 2-0 en casa al Mallorca. El Sporting continúa como un tiro desde que José Alberto llegase al conjunto asturiano, venció 2-0 al Alcorcón. El Deportivo ganó el duelo directo en la parte alta de la clasificación 2-0 al Albacete. este resultado aprieta un poquito más al propio Granada, porque el conjunto gallego ya se ha puesto en tercera posición con 39 puntos a tan solo uno del Granada, que ahora mismo ya no es líder de segunda división, pero sí que se mantienen las posiciones de ascenso directo. El Tenerife venció 2-0 al Nastic, un Nastic que sigue hundiéndose en la clasificación de segunda, sigue siendo colista con 16 puntos. Y el Extremadura también perdió en su estadio 0-2 contra el Real Oviedo, una Extremadura que además ya tuvo que jugar el primer partido sin seguramente el jugador más determinante esta temporada para ellos, ¿no? Enric Gallego, con 15 goles, se ha marchado a primera división. Así que falta ese partido, el de este lunes a partir de las 9, el Granada-Elche, con un Elche que ya sabe que si no vence, si no empata, pues va a mantener la misma diferencia, 3 puntos respecto al descenso. Por cierto, Pacheta ha dicho en la previa que solo piensan en ganar esta noche. ¿Lo escuchamos? No. Nosotros seguimos pensando solo en el siguiente partido y en ganar. Nos da igual quién sea el rival. Intentamos analizarle para ajustar detalles, pero al final nosotros siempre preparamos el partido para ganar. De una manera, de otra, siempre intentando jugar en campo rival, siempre intentando ser protagonista con balón y sin balón, y a partir de ahí ejecutar todo eso que hemos entrenado. Entonces, a nosotros no nos cambia de jugar contra el último en casa o contra el primero fuera, no. Simplemente nos modifica ciertos detalles en nuestra manera de trabajar, las virtudes o los defectos en este caso del rival, ¿no? Se le insistía a Pacheta acerca de que va a ser un partido muy complicado. Bueno, en esos momentos el Granada era el líder de segunda división, ahora le ha adelantado el Málaga, pero en cualquier caso va a ser un partido muy difícil y seguramente será una de las salidas que le quedan en esta segunda vuelta al conjunto ilicitano más complicadas, aunque el técnico burgalés insistía en que el empate al final del partido puede ser bueno, pero que la intención, sin ninguna duda, esta noche es salir al nuevo Los Cármenes con la intención de llevarse los 3 puntos. Sí, así lo interpretamos, Pepe. Intentamos que esos grandes jugadores que tienen, porque al final vas líder y es por algo. Es un equipo muy fuerte, es un equipo con buenos jugadores, con mucho desborde, fuertes, con un control pase fantástico. Este es un equipo bueno, es un buen equipo. Pero nosotros somos un equipo que somos capaces de hacer frente a todo el mundo. Por eso estamos donde estamos, por eso estamos con la moral alta, porque el equipo sigue compitiendo muy bien, seguimos siendo un equipo que compite todos los días, que no le da la espalda a ningún partido, incluso cuando hemos salido goleados de dos sitios, y en todos los partidos hemos tenido minutos muy, muy, muy buenos, y generalmente en la mayoría de los partidos hemos tenido más minutos buenos que minutos malos, pero los malos les pagamos caro. Entonces esto es lo que tenemos que seguir mejorando, pero estamos en condiciones de ir a hacer un partido duro y de hacer un partido complicado a Granada. Y con esa mentalidad la estamos trabajando toda la semana y con esa energía lo estamos preparando para ir a ganar. Nosotros no vamos a ir allí a intentar empatar o a intentar... No, intentamos ganar. Luego el empate puede ser muy bueno porque llevas todo el partido sufriendo, porque has ido perdiendo y empatas, por lo que quieras. Pero nosotros vamos a ir a ganar. Y luego dicen, pero has perdido. Coño, ya, claro, es que el fútbol te da todo esto. Y todos preparamos el partido bien, en principio para ganar. Pero resulta que solo gana uno. Entonces, en segunda división es difícil ganar fácil. Muy difícil. Aquí, todos los equipos son de nivel alto y todos, como estamos viendo, o sea, no estoy hablando nada de progrio. Cualquiera le gana. Llega Reus, gana en Málaga, te ganan, hay que tener. Nosotros tenemos que tener esa ilusión de ir a ganar a Granada. Pues el Elche que va a ir a tierras andaluzas con la ilusión de sumar 3 puntos. Allí a lo largo de la historia solo se ha vencido una vez en 8 enfrentamientos. Fue con aquel famoso gol del lateral zurdo Robbie en la temporada 88. Aquel gol que además le sirvió al conjunto franjiverde para ascender a primera división. El penúltimo ascenso a la categoría de oro del conjunto ilicitano. Un Pacheta al que también se le preguntaba acerca de cómo estaba seguramente el futbolista más determinante de la primera vuelta o por lo menos de las últimas semanas, Iván Sánchez. Pacheta destacaba que el jugador ya poco a poco se va encontrando mejor y en principio esta noche será de la partida. Iván Sánchez. Creo que cada día que pasa corremos menos riesgo. Él cada día que pasa está en mejores condiciones. El domingo aguantó 60 a 70 minutos. Esta semana ya lo que lleva entrenando le ha molestado bastante menos, lo cual me lleva a pensar que el lunes pueda estar al 100%. Entonces, creo que cada día que pasa corremos menos riesgo con Iván. Hemos corrido mucho riesgo, por eso en Tenerife al final no le ponemos, porque había un riesgo elevadísimo, pero estábamos esperando, por eso lo llevamos citados, porque faltaban dos días y porque Iván es un jugador, para nosotros era muy importante. Y creo que va a estar en perfecto estado para el lunes. Y si nos planteamos jugar con tres, con cuatro, lo trabajamos todas las semanas. Entonces, durante el partido también podemos modificar. Pero todas estas cosas nos dan alternativas que nos pueden llevar a ser mejores, que es lo que pretendemos, ¿no? Pero si vamos a jugar con 5, con 4, también depende un poco de cómo está el jugador en un momento dado, de cuál es ese 11 inicial que nos pueda dejar jugar con 5 o no. Vamos a ver. Pues vamos a ver con qué 11 sale Pacheta esta noche al nuevo Los Cármenes. En principio la alineación, si todo sigue su transcurso normal, debería estar Edgar Badía en portería. El lateral derecho debería ser para Alexander. Pareja de centrales el capitán Gonzalo Verdú, que solo se ha perdido un partido esta temporada y fue por sanción contra el Alcorcón en Santo Domingo. Le acompañará uno de los refuerzos invernales, como es Dani Calvo, en el lateral zurdo, donde el conjunto franjiverde tiene la baja del indiscutible Juan Cruz. Presumiblemente jugará Manu Rodríguez. En el centro del campo probablemente mantenga ese doble pivote con Xavi Torres y Manuel Sánchez, aunque alguno de los dos puede adelantar su posición para dotar de más juego el centro del campo franjiverde. Por la banda derecha debería estar Iván Sánchez, de media punta Javi Flores, y en la banda zurda es donde surge la primera gran duda de la alineación de Pacheta esta noche. Podría seguir apostando por Nacho Gil, que la semana pasada fue titular, aunque sustituido al descanso. También explicó el técnico burgalés que se trató también de las circunstancias. El Nasti se había quedado con un jugador menos y el técnico sentía que tenía que hacer una variación en el 11 del Elche para tratar de ir sí o sí a por el partido. La apuesta le salió bien, pero queda esa duda de si mantendrá al jugador cedido por el Valencia o dará entrada a futbolistas como Nino, que ya está recuperado de sus problemas de espaldas, o incluso a Josan, ¿no?, que sería su posición más natural, aunque Josan ha firmado sus mejores actuaciones en el Elche cuando ha entrado de revulsivo desde el banquillo. Lo cierto es que la semana pasada contra el Nastic tuvo unos muy buenos minutos cuando saltó al terreno de juego en el descanso. El que se mantendrá arriba presumiblemente será el máximo goleador del equipo, un Sorikawa que lleva ya 8 dianas, a pesar de que su rendimiento ha bajado bastante en las últimas semanas. Por cierto, a Pacheta también se le preguntaba en la previa sobre los plazos que están firmando los futbolistas lesionados. Un Pacheta, un Elche que no va a poder contar con los tres lesionados de larga duración: el central Neider Lozano, también Borja Martínez y Gonzalo Villar. En el tema de lesiones sería meterme en un charco terrible, porque si encima de que no soy médico, las lesiones sabes que siempre se pueden complicar, que pueden ir muy deprisa, que pueden no, pero hay unos plazos que prácticamente hay que cumplir con las lesiones. Cuando dicen que son una lesión de ligamento cruzado, son 6 meses. Seis meses, si es el cruzado solamente. Xavi Hernández jugó en 5.5. Se puede dar y se puede agilizar un poco, pero yo creo que los plazos al final de las lesiones, ojalá podamos acortarlos. Pero se dijo en uno que eran 2.5 meses, en el otro fueron 3 meses, empezad a contar desde la operación. Y yo, hoy, ojalá se recuperen en el plazo que se ha dicho. Ojalá, porque esos que les tengo, en este día los tengo para competir. Y eso Generalmente las lesiones se suelen ir a más tiempo que a menos. Entonces, si se cumple el tiempo, yo hoy lo firmo con todos. Y dirán los jugadores, mister, pues queremos recuperarnos antes. Coño, yo quiero que estén cuanto antes estén. Estamos hablando de tres futbolistas importantes para mí y para este equipo y para esta entidad. Tres jugadores, jotía, buenos. Ojalá se recuperen pronto. Ojalá les estuviera mañana. Jodo. Todos sí que somos mejores. Seguro. Pero yo lo único que creo es que Neider, pues parece que cuando se le operó, pues en 2.5, ojalá esté. Gonzalo Villar se habla de alrededor de 12 semanas. Se operó la semana pasada, ojalá esté para principios de abril o finales de marzo, ¿eh? Ojalá. Y el tema de Borja, pues es un poco más difuso porque tenía una lesión un poco más complicada. Pero yo espero que también en 3 meses esté listo. Entonces, vamos a ver, y esperemos ya que no haya más lesiones de operaciones ni de leches. Es lo que espero. Pues ojalá el Elche no tenga que sufrir ninguna lesión de gravedad pues en esta segunda parte del campeonato, al que también se le preguntaba en esta previa al choque del Granada-Elche de esta noche es al lateral diestro venezolano Alexander González, que aseguraba que el equipo franjiverde todavía no ha visto su mejor versión. Reconocía el lateral diestro que tanto en la selección como en el Huesca había conseguido dar un rendimiento mayor. Se le preguntaba si el empate sería un buen resultado. Totalmente. Yo considero que en la segunda división todo lo que puedas traer a casa siempre va a ser positivo, ya sean 3 puntos o 1 punto. Pero pase lo que pase, el equipo creo que juega bien, que el equipo tiene las piezas fundamentales, tiene el grupo humano para batallar y sacar o darle frente a todos los equipos que nos enfrentamos fuera de casa. Y de esta forma es la cual vamos a enfrentar el lunes a un Granada que evidentemente viene bastante bien, pero nosotros venimos de una victoria e intentaremos traernos algo positivo a Elche. Pues eso era lo que decía el lateral diestro Alexander González, que un puntito tampoco estaría mal esta noche en el partido contra el Granada. Cambiamos ahora de tercio y vamos con Diego Martínez, el entrenador del conjunto andaluz, que en la previa al choque comentaba que el Elche es un rival muy duro y que esta temporada es una de las escuadras que más difícil se lo ha puesto al Granada. Es muy difícil el rival, la verdad. Confiados nunca, Antonio. Con confianza siempre. Con confianza siempre, confiados nunca. Es decir, si algo ha calado en este equipo es que sabemos que nosotros tenemos que ir al límite en cada entrenamiento y en cada encuentro para poder optar a ganar el partido. Y como tú bien decías, el Elche es un equipo muy competitivo que nos ganó en Copa, jugamos el primer partido de Liga y ya vimos que es un rival muy difícil, de los que más nos ha costado. Un equipo con un gran entrenador, con una idea clara. Creo que también se ha incorporado jugadores de una forma, buenos jugadores, y creo que ha cubierto bastante bien sus necesidades. Sí, es un partido difícil. Ellos vienen de ganar también. Han ganado al Rayo Majadahonda, que es uno de los equipos que a mí particularmente mejor impresión me está causando cada vez que lo veo. El otro día incluso lo pude ver en directo en Córdoba y ganaron allí. La verdad es que va a ser un partido dificilísimo, como siempre. Pero bueno, yo creo que también ese reto a nosotros nos estimula y es algo que nos ilusiona. Y como tú bien dices, pues queremos que el partido de lunes sea el que nos dé esa primera victoria ante el Elche. Y Diego Martínez, el entrenador del Granada, ¿con qué futbolistas se queda del Elche? ¿Tiene bien estudiado al conjunto de Pacheta? Sabemos además que ellos son un equipo que tiene buenos jugadores como Iván Sánchez, como Josan, como Nacho Gil, jugadores Soricaba, Nino, Benja, es decir, jugadores que te ponen en problemas, te ponen en aprietos, y de hecho así lo han demostrado durante esta primera vuelta. Un equipo que también juega en un campo grande, amplio, que se asocia bien también, que sabe defender bien, en definitiva. Creo que en nuestra certeza de cara a portería rival o en esta eficacia, pues va a estar las opciones de ganar siempre y cuando siempre y cuando mantengamos nuestro sello como equipo, ¿no? A nivel de mini esfuerzos, de organización, de valores que hemos exhibido durante todo este tiempo. Pues muchas flores ha echado el técnico del Granada, Diego Martínez, al conjunto franjiverde. Por cierto, destacar también una noticia de última hora. Ya se sabe el horario del Elche-Oviedo de la jornada 25. Será a las 6 de la tarde el próximo sábado 9 de febrero. Hay que recordar que antes de medirse a los asturianos, el equipo de Pacheta tiene todavía 3 partidos por delante. Este Granada-Elche, que se jugará esta noche, el Elche-Numancia del próximo sábado, 26 de enero a las 6 de la tarde en el Martínez Valero, y en el aire está ese Reus Elche del próximo domingo 3 de febrero, que en principio se debería jugar a las 6 de la tarde, aunque todo sigue pues cogido con pinzas con esa posible expulsión del Reus de la competición. Y antes de hacer una pequeña pausa publicitaria, también comentar esa importantísima noticia en el apartado institucional: la Audiencia Provincial da luz verde al concurso de acreedores del Elche. La Audiencia Provincial de Alicante ha aprobado la capitalización de deuda ordinaria del convenio de acreedores del Elche, según ha avanzado pues el compañero Noé Gómez. Se trata de una sentencia favorable que el conjunto ilicitano llevaba más de un mes esperando tras la deliberación el pasado mes de diciembre. Con esta resolución de los juzgados se ha desestimado así el recurso del Instituto Valenciano de Finanzas contra la sentencia de aprobación del propio convenio, por lo que el ente autonómico y Hacienda han sido condenados en corte. Esta decisión marca positivamente el futuro económico de la entidad, ya que, según señaló el presidente Diego García, ahora el club continuará con la hoja de ruta prevista y convocará en breve una ampliación para capitalizar otros 8 millones de euros entre los acreedores. No obstante, el IVF todavía puede presentar un recurso al Tribunal Supremo. Sin ninguna duda, de primeras es una muy buena noticia para el Consejo de Administración, porque la justicia en este caso les ha dado la razón. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con la llamada a nuestro compañero de Radio Marca, José Ángel, allí en Granada. ¿Problemas de obesidad y sobrepeso? En Ilai Clínica de Cirugía y Medicina Estética de IMED Hospitales somos expertos en todos los tratamientos para la pérdida de peso. Un equipo médico multidisciplinar le ayudará en su camino con una solución adaptada a sus necesidades. Le ofrecemos los últimos avances en programas de nutrición, balón intragástrico, método pose y cirugía bariátrica. Ilai, con la confianza y seguridad de un entorno hospitalario. Estamos en Elche y Torrevieja. Pide una primera cita médica gratuita en el teléfono 966-915154 o en ilai.com. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 23 de enero, la segunda unidad con el 70% de descuento en cientos de productos. Pan de molde Bimbo sin corteza, 450 gramos, la segunda unidad por solo 63 céntimos. Arroz bomba Eroski, 1 kilo, la segunda unidad por solo 76 céntimos. Aprovecha el 70% de descuento en la segunda unidad de Eroski Elche. Contigo en el Centro Comercial Lalyub. Elche en punta, con José Antonio González. Pues 6 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Continuamos en directo y vamos a contactar con nuestro compañero en Radio Marca Granada, con José Ángel, para que nos cuente la última hora del conjunto rojiblanco de cara a este partido, el de esta noche a partir de las 9, Granada-Elche en el nuevo Los Cármenes. Muy buenas tardes, José Ángel. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes. Bueno, pues novedades importantes en la lista del Granada Club de Fútbol, en la convocatoria para el partido de esta noche, el primer encuentro de esta segunda vuelta en casa ante el Elche, el primer partido de la semana que se va a jugar en el Estadio Nuevo Los Cármenes, porque el domingo volvemos a jugar de local para recibir en este caso al Extremadura, pero otro recién ascendido. Pero antes, como digo, hay que medirse al equipo de Pacheta y, como anunciaba al comienzo de esta interlocución, novedades importantísimas en la convocatoria de Granada Club de Fútbol. Por ejemplo, la del central Germán Sánchez, que finalmente no llega al partido por lesión, tuvo unas molestias en el último encuentro frente al Cádiz, y el futbolista de San Fernando, que había disputado 1.890 minutos, es decir, lo había jugado absolutamente todo, bueno, pues se va a perder el partido de hoy, aunque el mal es menor para Diego Martínez, ya que uno de los dos refuerzos de este mercado invernal, Bernardo Cruz, bueno, pues va a estar en la convocatoria, está en la convocatoria, y es más que probable que incluso pueda debutar con la camiseta del Granada Club de Fútbol, porque tampoco tiene mucho más el técnico gallego. Se estrena Bernardo Cruz, el central cordobés, y se estrena también el otro refuerzo invernal, Dani Ojeda, el talentoso jugador canario, que ha dejado fuera de esa lista a Juancho, al jugador colombiano que procede del filial, precisamente. Bueno, pues Juancho y Pablo Vázquez, que por decisión técnica no van a estar hoy frente al Elche, un Pablo Vázquez que, bueno, pese a ser defensa, pese a ser central, el jugador ha comunicado al club que quiere más minutos, que no lo está encontrando en el Granada. De hecho, el único partido de esta temporada, el único partido oficial, los únicos minutos oficiales que ha jugado Pablo Vázquez esta temporada fue ante el Elche, y fue en Copa del Rey. Incluso llegó a marcar el único tanto del equipo andaluz en un saque de esquina, en un cabezazo tras un saque de esquina. Bueno, pues Pablo Vázquez, que no había jugado ni un solo minuto en Liga, que se va a marchar y que se queda fuera por decisión técnica. El ambiente de Los Cármenes, bueno, va a ser frío, porque la hora no invita. Lunes, 9 de la noche, día laborable, partido en abierto por televisión. Yo creo que estaremos en torno a los 8.000-9.000 espectadores aproximadamente. Un Granada Club de Fútbol que quiere ser otra vez líder de la Liga 1-2-3, que después de la victoria de la remontada del Málaga Club de Fútbol ha perdido esa primera posición, que se mantiene en estos momentos en puestos de ascenso directo, pero que quiere regresar a la senda de la victoria después de 6 partidos sin hacerlo. 3 victorias y 3 empates concatena de manera consecutiva el Granada Club de Fútbol, que quiere reencontrarse con la victoria ante su afición. El Granada, que yo creo va a formar con Ruiz Silva en portería, lateral derecho Víctor Díaz, lateral izquierdo Kini, pareja de centrales estará el Bernardo Cruz, el fichaje, como decía anteriormente, acompañando ahí a Martínez, a José Martínez, centro del campo con Ángel Montoro y Fede San Emeterio, en la banda derecha Álvaro Vadillo, en la banda izquierda yo creo que va a actuar Pozo. Yo creo que es la principal duda, o la única duda en estos momentos, quién va a jugar en banda izquierda, porque tiene 3 opciones. Lo puede hacer Pozo, lo puede hacer Antonio Puertas, o lo puede hacer también el reciente fichaje Dani Ojeda. Sería muy raro que jugase ya de titular. ¿Que tenga minutos? Yo creo que sí, pero de titular se me haría bastante difícil y complicado. Así que estará entre Pozo y Puertas, como digo, de enganche Fedevico, el cordobés, y en la punta, en la principal referencia ofensiva, será Adrián Ramos. Ese creo que va a ser el 11 que va a apostar hoy Diego Martínez por él, para volver a conseguir la victoria ante un Elche con el que ya se ha jugado en 3 ocasiones esta temporada, una en pretemporada, otra en Liga que fue 0-0 y otra que el partido de Copa que acabó con el resultado de 2-1. Así pues, esa es la última hora del equipo de Diego Martínez. Lo dicho, señores, un abrazo y suerte para el resto de la temporada. Pues muchísimas gracias, José Ángel, de Radio Marca Granada, por habernos contado esa última hora del conjunto rojiblanco de cara al partido de esta noche. Y ojalá, pues, que como mínimo para los intereses de Elche se repitan esos 2 empates en esos 2 partidos que ha jugado ya el conjunto ilicitano contra el andaluz. Antes de marcharnos, recuerda que puedes escuchar el partido esta noche desde media horita antes, a eso de las 8:30 aquí en el 101.4, con Paco Gómez y todo el equipo de Marcador. Retransmitiremos ese partido, ese Granada-Elche, que dará comienzo a partir de las 9. Y en la agenda deportiva del fin de semana, destacar la victoria importantísima del ilicitano 2-1 con remontada al Villarreal C, una victoria que le permite coger oxígeno en la parte de abajo de tercera división, en el grupo 6. La derrota abultada en segunda división masculina de fútbol sala del AXA Itaipor, que cayó 9-1 contra el Colo-Colo Zaragoza, el equipo de Carlos Sánchez, que se complica mucho la vida con los resultados que ha cosechado en las últimas jornadas y la victoria en segunda división femenina en el grupo 2 del Joventut d'Elx 4-1 contra el Eurogan Red Star. Además, también en la segunda ronda de la Copa de la Reina, victoria muy de mérito del Mustang en Carrús 34-21 contra el potente Atlético Guardés. Así que las franjiverdes que ya tienen también pie y medio en la próxima ronda, en la fase final de la Copa de la Reina. Nosotros nos marchamos, llegamos a las 2 de la tarde. Emplazo a todos los oyentes y los espectadores a partir de las 8 y media aquí en el 101.4 para vivir ese partido, el primero de la segunda vuelta, ese Granada-Elche, que esperemos que el conjunto ilicitano pueda sumar una buena cantidad de puntos de cara a la permanencia. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.